Ha pasado tanto tiempo desde que te encontré, desde aquel primer momento cuando a tus ojos miré. Han pasado tantas cosas hoy entre nosotros dos, que el Señor ha ido transformando en nuestro corazón. Cada paso que hemos dado y en cada decisión, has estado a mi lado apoyando en oración. Siempre doy gracias a Dios porque jamás imaginé la belleza del amor hasta que al fin te encontré. Y ahora que ya estás a mi lado, puedo confesarle al mundo que te amo. Quiero dedicarte esta canción, pues tú eres mi inspiración, porque te has convertido en la dueña de mi corazón. Sé que tú eres para mí, lo supe desde que te vi, pues no paso ni un segundo en que no esté pensando en ti. Sé que la distancia no apagará este gran amor, ya que hay un futuro eterno esperando por los dos. Y ahora que ya estás a mi lado, puedo confesarle al mundo que te amo. Quiero dedicarte esta canción, pues tú eres mi inspiración, porque te has convertido en la dueña de mi corazón. Y ahora que ya estás a mi lado, puedo confesarle al mundo que te amo. Quiero dedicarte esta canción, pues tú eres mi inspiración, porque te has convertido en la dueña de mi corazón.